again. Bum, bum. Bum, bum. Ok, va. Ya lo sabes, nena. ¿Quién? Dime quién, dime quién. Dice: ¿quién la ve con su cara tan hermosa? Ella huele a flor, incluso se viste de rosa. Le decían el coágulo, tenían hartas razones. Porque dime quién la ve destrozando corazones. No le interesa Pepe Pueblo, no se junta con la raza. Le gusta el dinero, ¿quién la ve partiendo plaza? Chapatitos de Chanel a precio, no busca rebaja. Del brazo de un sujeto con overol y gafas. Tu novio músico licenciado, esta niña es la comezón que no me rasco. Carne de churrasco es más caliente que Tabasco. Despídame de soltero que esta noche cena Pancho. Mis amigas feministas se van a molestar. La veo, me altero, hasta le tengo que gritar. Veo edificios caer, se sacude la tierra. Nena, tú eres el temblor, agárrame donde quieras. Que pom pom, que pom pom, que pom pom pa mí. Que pom pom, que pom pom, que pom pom pa ti. Que pom pom, que pom pom, que pom pom pa mí. Que pom pom, que pom pom, que pom pom pa ti. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? Todas van de maquillaje y ella ni lo necesita. Le decían la cardióloga, tenían sus razones. Porque dime quién la ve destrozando corazones. Don't scare mami, dame tus razones. Es mi playera de Wally, mi peinado de Ramones. Mi bigote disparejo, los cambio por ti, mi amor. Quiero tocarte las teclas como a mi sintetizador. No te fijes que soy tímido. Este carrito del año y vestidito, ¿quién pompó? No fui yo y ella no tiene el medio, la manera. Dime quién la ve contoneando la cadera. ¿Quién pompó? Tiene mister esa mises. Culpables somos todos, mija, no te victimices. No es lo que haces, es lo que dices. Es como Chico Che, se está haciendo rica con la crisis. ¿Qué pasó? Ese depa en la Condesa, dime quién pompó. Y esos boletos pa'l Coachella, nena, quién pompó. Esos porros y cervezas, nena, quién pompó. Todo el perico está en la mesa, nena, quién pompó. ¿Acaso fuese man? ¿Quién pompó? El que te graba en Instagram, quién pompó. No fui yo ni lo seré, quién pompó. El nuevo disco de Longshot, quién pompó, quién. No, pero en serio, güey, dime quién. Dime quién pompó. Clase de pregunta es esa, güey. ¿Qué chingado significa eso, güey? La verdad. A ver, por favor, hablen como gente normal. Hay el Longshot, ¿quién pompó? Pero este trago va para el señor Chico Che que nos ve desde el cielo. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo.